¿Concurren adolescentes para averiguar sobre análisis de HIV? Sí, y muchos. En un principio no nos permitían, cuando comenzó la epidemia, no nos permitían hacerle la serología o el pedido del test de VIH si no venían acompañados por un adulto. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño, entonces estamos autorizados a hacerle el pedido, la solicitud del test de ELISA con el que empezamos a pedir los estudios. Hasta ahora no tiene cura, pero sí tratamos de que sobrevivan, que no se infecten, que tengan una buena mejoría en su estado inmunológico. Tenemos toda la esperanza de que algún momento va a haber, cada vez hay más científicos en todo el mundo que se ocupan, pero sí una buena calidad de vida y una buena prolongación. Tenemos pacientes de 25 y 30 años que sobrevivientes y están bien. En las provincias más recónditas hay equipos que atienden. Es una enfermedad que arrastra mucho estigma, discriminación. Todavía hay sociedades que discriminan muchísimo al enfermo de SIDA. Si bien esto no pasa todavía en Capital, pero hay esto se mantiene. Entonces tratamos de que haya equipos interdisciplinarios, que haya psicólogos, que haya trabajadores sociales, que haya médicos, la madre sobre todo hacerse la serología y consultar, como en todo embarazo, en el primero o segundo mes ya consultar al equipo de salud. Antes no nos permitían hacerle si no nos autorizaban. Ahora, madre que ingresa embarazada, hay que hacerle la serología. Antiguamente se le daba una o dos drogas para prevención. Ahora se están permitiendo hasta 3 y 4 drogas, cubrir a la mamá embarazada para que no infecte al niño. Y muy buena respuesta, ¿eh? Los niños nacen sin infectarse. Sí, claro, todos tenemos la ilusión y creo que, bueno, que no va a ser una ilusión. Hay tanta gente investigando que en algún momento vamos a tener una cura. Se está tratando de buscar todo tipo de drogas, pero ustedes tienen que tener muy en claro que antes que todas esas drogas es prevenir y usar preservativos. Creo que eso les tiene que quedar en claro. No hay, con el preservativo van a prevenir todo tipo de infecciones de transmisión sexual, que entre ellas el VIH, pero no nos acordamos de otras infecciones de transmisión sexual que pueden traerles serios problemas, como la hepatitis C, la hepatitis B, que hay muchísimo en el mundo. Se avanzó muchísimo, sobre todo en la investigación de drogas para la prevención, en la serología, cada vez ser más específicas, en esto, en tratar a las madres embarazadas. Con la vacuna sí están un poco, teníamos mucha esperanza de que ya hubiera una vacuna. Es un virus que muta, entonces es difícil conseguir una vacuna para prevenir. Por eso el uso de preservativo es lo más importante.